Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Lawrence de Arabia. Una cinta de David Lean. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar justamente de Lawrence de Arabia, una cinta que fue filmada en 1962 por el Reino Unido. Y el reparto, bueno, pues nada más y nada menos que Peter O'Toole en el papel de Lawrence. Alec Guinness, estaba también Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, Anthony Quayle, entre otros. ¿De qué trata esta cinta? Retirado del ejército en la campiña inglesa, Lawrence muere en un accidente. Tras su funeral, diversos personajes que le conocieron rememoran la vida de este audaz aventurero que llegó a unificar diversas tribus árabes en su lucha contra los invasores turcos. Pues sí, en manos de cualquier otro realizador, Lawrence de Arabia, pues se habría convertido sin duda en la clásica cinta épica repleta de acción, romanticismo, espectaculares escenas de masas. Sin embargo, David Lean fue más allá. Rehuyó del estilo convencional imperante en Hollywood e hizo una arriesgada apuesta, dando la prioridad al estudio de los personajes y de su entorno, sobre la aventura de evasión. Y con todo, gracias a la cuidada fotografía en Super Panavision de Freddie Young y la portentosa música de Maurice Jarre, consiguió un espectáculo genial que solo pudo ser verdaderamente apreciado en las grandes salas de cine. El inmenso éxito de Lawrence de Arabia llegó a conseguir 7 Oscars, entre ellos el de Mejor Película, Director, no fue casual, el productor Sam Spiegel y David Lean ya habían demostrado lo que eran capaces de hacer juntos con la brillante cinta bélica El Puente sobre el Río Kwai. La triunfal carrera de esta producción les animó a embarcarse en un proyecto semejante. Primero barajaron la posibilidad de hacer una obra relacionada con Gandhi. Después, la lectura de los 7 pilares de la sabiduría les creó un gran interés por la figura de Thomas Edward Lawrence. Sin llegar a adquirir los caros derechos de esta obra, Robert Bolt escribió un ambicioso guión sobre las aventuras de Lawrence entre las tribus árabes. A la hora de hacer el reparto de Lawrence de Arabia, David Lean reclutó a un notable grupo de actores, entre los que estaban Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quinn, Claude Rains. El cineasta le ofreció el papel principal primero a Marlon Brando y luego a Albert Finney. Al rechazarlo a ambos, apostó por un joven actor procedente del teatro, prácticamente desconocido en el cine, Peter O'Toole. Y fue la gran revelación de la película, junto a Omar Sharif, toda una estrella del cine egipcio, que hasta entonces había pasado desapercibida para el público occidental. Oficialmente, el rodaje de la película comenzó en Jordania el 15 de mayo de 1961 con un presupuesto de 20 millones de dólares en aquella época. El equipo trabajó allí durante 8 meses, hasta que conflictos internos del país motivaron un urgente cambio de decorados. Louis Roberts, delegado de la Columbia en España, le aconsejó a Spiegel que se trasladaran a Almería, donde había espléndidos paisajes desérticos. En diciembre, el equipo desembarcó en España. En las dunas de Cabo de Gata se rodó la espectacular escena de la voladura del tren, utilizando para ello vagones que la productora compró a la compañía Renfe. Cerca de la localidad de Carboneras se construyó una réplica de la ciudad jordana de Aqaba. Casi toda Almería se implicó en la producción de la película. De las 400 personas que componían el equipo técnico nada más, más de la mitad eran de la zona. Algunos de ellos se dedicaron a tareas un tanto ingratas, como tener que barrer la arena, imagínense, del desierto cada vez que se tenía que repetir una toma. Aparte, se utilizaron a cerca de 1 millar de extras, 750 caballos, 150 camellos que habían sido transportados desde el Sahara español. Una vez finalizado el rodaje en España, el equipo aún tuvo que viajar hasta Marruecos y Gran Bretaña, donde se completaron las últimas escenas de la película. Pero claro que valió la pena. Tanto Spiegel como David Lean quedaron plenamente satisfechos con el resultado de Lawrence de Arabia. Y en Estados Unidos, la cinta ocupó el segundo puesto entre las más taquilleras de 1962, tan solo superada por otro largometraje épico, La Conquista del Oeste. Esto es todo por hoy. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.